Sí, la verdad que para nosotros es un día muy especial hoy porque estamos pudiendo presentar la nueva tecnología en este pasaplanta. Si bien la tecnología ya estaba presente en el anterior, en el 2016, ahora dimos una vueltita de rosca a esto porque estamos pudiendo incorporar las tablets, los dispositivos móviles, para que la gente pueda rendir los exámenes. Sabemos que esto es un beneficio para la gente porque es una tecnología que está más adecuada a la vida de cada uno de ellos por los teléfonos que son en su mayoría táctiles. En el anterior nosotros habíamos tenido la dificultad con las netbooks, que había personas que no sabían usar los mouse, entonces por ahí perdían mucho tiempo porque no podían controlar ese dispositivo para contestar las preguntas. Ahora solamente va a ser con el dedo y bueno, y eso sabemos que va a traer un beneficio a la hora de rendir el examen. Lo que queríamos hacer ahora es que a través de ustedes, de los medios, se pudiera visualizar, se pudiera replicar, para que la gente, por lo menos ese miedo a la tecnología, lo vaya perdiendo y vaya conociendo cómo va a ser la forma en que se le va a tomar el examen. En este momento está sucediendo un simulacro. Contanos qué están haciendo y cómo es el paso a paso. Sí, el simulacro que estamos haciendo tiene que ver con todo el proceso de evaluación, o sea, desde el inicio, desde que la persona se sienta en el horario que fue citado, ingresa su usuario y su contraseña, que tiene que ver con su número de documento. A partir de ahí empieza a desarrollar el examen. Son 20 preguntas que tiene que ir respondiendo una a una. Una vez que finaliza, ese examen es enviado al servidor, que lo va a estar operando un técnico, y a partir de ahí se imprime el examen, la persona constata que es las preguntas que estuvo respondiendo y a partir de ahí se firma y termina su situación de examen. Después, cuando todos concluyen, se les informa cuál fue el resultado del examen, que va a ser aprobado o desaprobado. No va a haber notas porque, bueno, el motivo principal de esto es el ingreso a planta. Recordamos que se aprueba con el 50% según lo que está es el decreto. Por último, para hacer un repaso, ¿en qué estado está el pasaplanta? ¿Qué es lo que sigue? Mira, estamos en el estado de estudio, el estado de mayor nerviosismo en la gente, porque se acercan los tiempos, el 11 de noviembre empezamos a tomar los exámenes, así que lo que estamos haciendo nosotros a través de nuestros facilitadores, tenemos 32 facilitadores virtuales en cada aula, están matriculados cada uno de los 3.000 agentes que están rindiendo, según su agrupamiento, según su ministerio, y a su vez tenemos 27 facilitadores presenciales en cada punto de la provincia para que la gente se acerque y pueda ir resolver todas las situaciones que le produce el conflicto. A partir del 11 de noviembre comienzan los exámenes. Ahí es donde ya van a tener que ponerse en situación y rendir. Lo vamos a hacer a través de 4 aulas móviles. Una va a estar ubicada en Viedma y 4 van a estar recorriendo la provincia. En forma simultánea vamos a estar tomando exámenes en diferentes lugares de la provincia. Alcalde, hubo algunos planteos de parte de UPCN en cuanto a el material de estudio, de que se habían generado algunas confusiones, que se había cambiado en algún momento. ¿Se pudo resolver eso finalmente? Sí, la verdad, yo tomé conocimiento, por supuesto, de todos los medios. Por los medios hubo un planteo dentro de la Comisión Ejecutiva Central a través de su representante, pero nosotros lo que explicamos que en ningún momento se había modificado el material, sino lo que se había hecho es ampliar. En su momento nosotros habíamos puesto el resumen, los artículos que tenían que estudiar, pero agregamos las normas completas porque en algunos lugares de la provincia nos pedían los facilitadores, que era pedido que por supuesto le trasladaban los agentes, de que necesitaban tener la norma completa para poder entender en qué contexto era lo que estaban estudiando, porque por ahí quedaba muy descolgado el artículo que les preguntaba el decreto. Pero la verdad que no hubo ningún inconveniente, lo pudimos charlar muy amigablemente dentro del seno de la comisión, intervino también la secretaria de la Función Pública y la verdad que no hubo problemas con eso. Y es más, nosotros también, que tenemos contacto con la gente a través de nuestros facilitadores que están en cada localidad, no recibimos muchas cuestiones relacionadas con esa situación. La gente está tranquila, está acompañada, sabemos que los gremios también están acompañando por su parte, así que bueno, la idea es llegar al objetivo final de que ingresen a planta y todos poniendo nuestro esfuerzo para que esto llegue a buen puerto. Recuérdenos cuántos trabajadores están en condiciones de rendir ese examen precisamente. Mira, en un principio había 3.096, ahora creo que tenemos un número final de 2.950. No quiere decir que esa gente, esos 100 de diferencia que hay, no vayan a tener la posibilidad de rendir su ingreso a planta, sino que posiblemente lo harán en una segunda instancia porque tienen alguna situación particular como carpeta médica, alguna cuestión disciplinaria, entonces tendrán que esperar al segundo llamado.